Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que están en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. ¡Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días! Porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada. Los llevarán cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje. Desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Poneos en pie, se acerca vuestra liberación. Comentario al Evangelio por la hermana Gozzone. El último discurso de Jesús en el Evangelio de Lucas es también apocalíptico. Y hoy escuchamos algunos versículos en el Evangelio de la Eucaristía. Por un lado, la alusión a la destrucción de Jerusalén, sucedida ya cuando se escribió el Evangelio. La ciudad infiel que no ha querido recibir al enviado de Dios, descrita como un escenario de todos los horrores en el que no es posible encontrar lugar seguro, y presentada, como hacían los profetas, en términos de castigo divino. Pero no es el fin de la historia ni del mundo. La vida continúa y recibimos la oportunidad del tiempo para cambiar esa dinámica de infidelidad y abrir las puertas al que viene de parte de Dios. De otro lado, el anuncio de la parusía, la venida definitiva de Jesús, no en debilidad como en Belén, sino con gran poder y gloria. Pero esa última venida nadie sabe cuándo será ni cómo será. Lo definitivo es que Jesús ya está viniendo y que cada uno podemos vivir ese encuentro con Él que ilumina y transforma la vida. ¿Tenemos algún signo que nos permita vislumbrarlo? Habrá signos en el sol, la luna y las estrellas. Las potencias celestes se tambalearán. Cuando aquello que considerábamos firme, estable, seguro, se tambalea y va perdiendo significado, y al mismo tiempo comencemos a atisbar que lo único que da soporte, firmeza y sentido a nuestra vida es, en lo más profundo de nosotros, la presencia de Jesús en ella, podemos alegrarnos, porque nuestra liberación está cerca.